Vamos a la carta. Vámonos a la carta. ¿Qué pasa con la hermana? Escuchemos a esta hermana que está preocupada por su hermana que está ronroneando con un hombre casado. Me preocupa que mi hermana se esté involucrando con un hombre casado que tiene dos hijos. Lo conoció en su trabajo. Se escriben mensajes casi todos los días, a menudo a altas horas de la noche, entre las 10 de la noche y la medianoche. ¡Ay, Dios mío! Aunque se escriben sobre cosas inofensivas como bromas de cosas del trabajo, le dije que no es un buen momento para que un padre de dos hijos le escriba a otra mujer, cosa que su esposa aparentemente no sabe. Si fuera tan buena amiga en su vida, pues le presentaría a su esposa para que ella la conociera. A mí me parece que está esperando a que la esposa y los hijos se vayan a la cama para empezar a escribir, porque siempre es a horas raras. Otra red flag es que él le cuenta sus problemas personales diciéndole que confía mucho en ella. Es su tipo confidente. Le dije que a mí eso no me sentaría bien si fuera su esposa. Ahora, ella es bastante prematura, dice, cuando se trata de relaciones y no sé cómo razonar con ella. Se enamora muy fácilmente y no es la mejor eligiendo hombres adecuados para ella. Debido a algunas conversaciones que tuvieron, ahora cree que la mala de la historia es su esposa. Ah, bandido él, ¿no? A la que nunca conoció solo por las cosas que supuestamente él le cuenta, que no han de ser nada buenas. Y claro, pues, a lo que le conviene es hacerla ver a la esposa como la villana y a él el pobrecito. Le regañé y le dije que ya le estaba siendo infiel emocionalmente a su esposa con esta amistad que tiene con ella. Que no está bien que ella esté ahí escuchando los problemas de un hombre casado. Si se estuviera divorciando y supiera que está separado, entonces eso sería otra cosa. Pero por lo que sabemos todavía están juntos. Además, ella es joven, apenas tiene 23 y no creo que entienda lo que significa estar en una relación con un padre y cómo sus hijos deberían ser su prioridad en todo momento. Ella insiste en que él no ha hecho nada malo hasta ahora, pero trato de ponerme en el lugar de la esposa y puedo decir que en su lugar no me gustaría para nada esta, entre comillas, cercana amistad. Después de descubrir cómo se ha estado comportando con ella, que le hace regalos, que la lleva a comer después del trabajo, que ella sutilmente denota tener interés en él, simplemente no veo cómo esto podría terminar bien. No parece entender que está dispuesta a destrozar la vida de toda una familia por un flechazo, por alguien a quien apenas conoce, y no sé cómo podría amar o respetar a un hombre que estaría dispuesto a hacer precisamente eso. Hemos discutido esto durante horas y en este punto no sé cómo darle, dice, el baño de realidad que necesita. Me preocupa que esté idealizando al tipo y se involucre en algo que solo la va a dañar a ella y otros. Pero me temo que ya ella tiene sentimientos fuertes por él. Lo noto en cómo lo defiende y justifica por más que le diga que esto está muy mal. Y bueno, pues sí, si se tratara de gente extraña y no de mi hermana, no me metería. Pero sinceramente, ya que mi hermana al parecer no entiende, hasta he pensado en buscar al tipo y decirle que por favor no involucre a mi hermana en sus problemas, que yo no creo en sus buenas intenciones y que se ocupe más bien de su esposa y sus hijos y se aleje de mi hermana. Pero tal vez al hacer esto solo complique las cosas. Y si mi hermana se entera, se enojará conmigo por yo meterme. Es que no sé qué debería hacer. Gracias por leerme. Qué complicado. Está saliendo con un cucaracho. O sea, claro, manipulador y vivo ese. Un manipulador y vivo. Está siguiendo los manuales, ¿no? De todo para que ella piense. Y ella empiece a sentir como que, qué pena por ti. Y empiezan a hacerle ese sentido a veces femenino que hay de la salvadora. La mamá, protectora y cuidadora. La protección en este sentido. Ahora, sobre si tú deberías ir y hablarle al tipo. Mala idea. No lo sé. Mala idea. Sí. Porque pasa, le va a dar el síndrome de Romeo y Julieta. Todos contra nosotros. Se van a encaprichar más. La diferencia que usted tiene mujer y tiene dos hijos, digamos. Pero claro. ni aún así. La diferencia con que el Romeo está casado y tiene dos hijos, ¿no? Que fuera soltero el Romeo quizás no habría problema, ¿no? Pero yo pienso que en este tipo de situaciones, cuando uno, porque creo que una gran mayoría de las personas hemos estado con la cabeza caliente, encaprichados por alguien, menos mal, digamos, no tocó casados, creo. Ya, pero o por lo menos que, yo no lo eso no me lo claro, no me claro, lo dijeron. Claro, pero la changuita lo que pasa es que no está midiendo las consecuencias, porque para empezar siempre hemos dicho, aquí en esta situación es el marido el que tiene que cuidar el matrimonio y respetarlo. Sin embargo, no lo hace, el que se arriesga es él y no tendría, o sea, poco o mucho la vas a encaprichar peor. Queda la mínima posibilidad que el tipo diga, sí, bueno, creo que aquí no es un terreno en el que voy a poder hacer mis cositas, entonces mejor me alejo. Es poco probable que vaya a pasar, porque es como dice la Isela, el síndrome de Romeo y Julieta, todos contra nuestro amor, ahora más queremos estar juntos. Y lo otro que decía, la chiquita no ve las consecuencias, porque no sabes a qué clase de esposa, puede ser una esposa que diga, en cuanto los pille, porque ya, la zorra que chatear 10 de la noche. Hasta en un horario 12. En el que tendrías que estar en la cama con tu mujer, estar chateando hasta medianoche, en cualquier momento la mujer va a pillar esos chats y sabrá Dios si es una mujer o una esposa que diga, bueno, creo que aquí dignamente, aquí él se va. Y se va. Uh-huh. Pero por lo general, las reacciones no son así. Entonces, por eso decía, si estás consciente de que en cualquier momento te venga a chasquear la mujer de tu mejor amigo, de tu confidente, pues meta mamacita, siga con esa amistad y aprenda de la vida. Claro. Mm. Y aparte que es una chiquilla de 23 años, o sea, ahorita no sabe cuáles son las consecuencias, cuáles son los riesgos de enamorarse de una persona casada y con dos hijos. O sea, ahorita el otro tipo, como decían, le está manipulando, se lo está utilizando, ya que ha perdido el ego en el matrimonio, está buscando la validación con esta muchachita de 23 años, diciéndole, ay, mi amor, charlar hasta las 10 de la noche, regalitos por aquí, regalitos por allá, cosa que un chico de su edad no le va a dar ese tipo de regalos, ese tipo de atenciones. ¿Por qué? Porque no es vivido. O sea, en estas circunstancias, el tipo sí está aprovechando el momento. Y como te decía las chicas, no te metas en una relación. ¿Por qué? Porque le estás haciendo ahí a la protagonista, le estás haciendo a la macana. Estoy saliendo con un hombre casado, la estoy disfrutando, mira lo que estoy generando. O sea, y ahorita es como una chiquilla que está ahorita en una novela como protagonista, como la villana, de decir, ah, no, yo estoy saliendo, pero no ha llegado hasta la otra base, digamos, pero ya va a aparecer. Solamente recomendale, dile cuáles son las consecuencias, que si va a salir, que salga, es su problema, es su decisión. No le digas, yo te lo advertí, yo te lo dije, tú tomaste la decisión y te estás metiendo en una camisa de 11 varas. O sea, porque está ahorita obsesionada, está viendo pues por claro, la atención del muchacho, hombre casado, maduro, claro, que le da las atenciones, le da los regalitos que él quiera, y realmente están romantizando. Y cuando tú le dices no salgas con él, qué feo que hablas, es que le encaprichas y dices, a ver, ¿qué estará haciendo? A ver si no me responde. O sea, le das ese ánimo de que lo moleste también, porque si le dijeras por su lado, ya bueno, salí con tu hombre casado, ya va a perder hasta el interés de ella. Eso es cierto, ¿no es? Porque ahorita cuando tú vas, ¿cómo te diría? Invocando y decir, ah, no, ¿por qué no tomes? Ya no tomes, no tomes. Peor. ¿Por qué? Hacer. Lo voy a hacer peor. ¿Por qué me tienen que condicionar a que ¿por no qué tome? Los humanos somos y a veces somos seres bien complicados. Y cuando tú lo condicionas, le dices, ya no le llames, ya no le escribas a las 10 de la noche, a las 12. Si yo fuera esposa, no voy a hacer. Y dice, a ver, haré la prueba, a ver, le escribiré si me responde. Y tan, tan, tan. Y vas cavilando más esta situación. Preferible es que deje que ella tome su decisión y que ella solita se dé cuenta. Pero siempre con precaución, si es que van a llegar a la siguiente base. Y la verdad es cierto, porque no estamos hablando de alguien que tiene 16, 17 años, tiene 23 años, y es una persona adulta, y sí, bueno, si tiene que tocar suelo, lo tiene que hacer. Sé que es difícil mirar de palco, ¿no? Porque ya mirar de palco, pero que mi se esté desgraciando la vida, que esté haciendo tanto daño, que de pronto se pone se expone, porque puede que la mujer venga y te haga un escándalo, que haga un lío, que pase porque esto, que pase lo otro. Esposas y esposas, claro, ¿no? Que lo saquen del trabajo. Sé que es difícil, pero como decía Diego, aquí es a veces dejar que madure, que crezca. Sí, a veces que caiga de maduro. Yo creo que tú hasta aquí cumpliste, porque le has dicho de a bonitas, de a malas, le has querido hacer ver esto, lo otro, le has dicho, a ver, ponte en esta situación. Pero ella en este momento está ciega, sorda y muda, pues. No quiere escuchar, entonces que se fregue, que aprenda. Claro, exactamente. Imagínate ciega, que le toque una esposa como yo. ¡Qué cosa cara! ¡Ya! ¡No, claro, olvídate! ¡Claro! De... No, pero ella no la tendría la culpa. Tendría la culpa. Primero el falo. No, primero le doy duro a él. Claro. Después, no sé si reaccionaría así, pero antes quizás. Pero yo diría, pobre changuita. Uh-huh. Pobre. No, que ahorita está bajando su valor, está bajando su dignidad. Sí. O sea, va a destruir un matrimonio. O sea, no va a destruir. O sea, el que es responsable es el marido. Por darle las alas. Sí, porque aquí no vamos a salvar al falo. Claro. O sea, discúlpame. Aquí el principal responsable de que su matrimonio se destruya es el desleal. El desleal que cucaracho. Está abriendo, ¿no? Porque finalmente ella está soltera. Y lo hemos dicho siempre aquí, aquí las cosas como son, no vamos a salvar al falo. Y el que tiene que cuidar su matrimonio es él. Pues. Claro, y tomar las decisiones él también de no ser valiente, de afrontar, ¿sabes qué? Mi relación no va bien, mejor nos separemos, no quiero dañar a nadie. Y si hay hijos de por medio, yo me voy a hacer cargo de la asistencia familiar como corresponde y las visitas puertas. Eso yo creo que define a una persona. Y no estar engañando a dos seres... que una es la villana, el otro es la víctima y la otra que es la superhéroe que le va a salvar de la villana esa que le está contando el tipo este. Entonces, como decían, son decisiones que uno toma. Como dicen, cagarse es ley. Y si quieres, si quieres cagarte y salir con un hombre casado que tiene sus vaya, dos hijos. Mamacita. Vaya, y bueno, esperemos que no haya embarazos de por medios, porque ya sabes a lo que te atienes. Porque si tú te embarazas de este tipo, va a buscar a otra solterita o va a buscar a otra y tú te vas a quedar como madre soltera. Sí, que, buscando sí, sí. A ver, la pensión, claro. Yo tengo hermana Cris, tú también tienes una hermana. ¿Qué es lo que harías tú, digamos, en el caso de que vieras que tu hermana, por ejemplo, la Blanquita? En mi caso yo tengo, digamos, a la Guara, igual, tocar madera. Pero ¿cuál sería tu posición ante todo esto? Creo es que da un enojo, una rabia, pues, porque es tu sangre, es con la que te criaste. Claro, o sea, te da una rabia. En el hipotético caso, no sé, yo creo que... Yo le diría, hermana, siento pena por ti, pero ay, cuando te caigan y te hagan, porque sí he conocido, yo estoy bien traumada con las esposas así, locas. Es que puede pasar cualquier cosa. O sea, cuidado que te esté agarrando. Hay esas esposas locas que te echan hasta ácido en la cara. Sí, y hemos visto. Olvídate, hay noticias, hay procesos instaurados en eso. ¿No? Es muy jodido. Nunca he estado así, pero... Más bien creo que mi hermana era la que decían, cuidado donde estés andando con... En mi temporada de loquilla, digamos, ¿no ve? Claro. En mi temporada de loquilla. Pero tú sabías a dónde te estabas metiendo, digamos. No, o nunca, no, tampoco. Nunca salí con... O estabas embobadísima. No sé si he salido con un hombre casado porque a mí me la charlaban, digamos, ¿no ve? Claro. Pero nunca he comprobado ni he estado en medio de quilombos así. De que no, que con mi madre... No, nunca he estado en esa situación. He tenido mis prendes, sí, pero después ya no sabía quién era. ¡Ya! Sí, por pero, no sé. Hablando de esto, ahorita la hermanita de 23 años, ahorita ella sabe que es casado. Claro. O sea, ahorita ella está embobadísima, ilusionada, y como ella dice, ella es enamoradísima, y con cualquier regalito todo, quizás diga, ah, no, creo que diamante me va bien, ¿no? O sea, y fines de semana no lo veo porque él está con su esposa. Entonces quizá también lo está viendo por ese lado, porque como hay que ver de varias perspectivas, hay muchas mujeres que a veces piensan que está haciendo malo, pero ella ya lo está planificando y ya lo está diciendo, de decir, ah, no, salir con un hombre casado no me escribe todos los días, yo le escribo y él me responde, me da mis regalitos, yo a veces salgo fines de semana, no me controlan, ¿por qué? Porque él tiene su familia. Ay, me gusta este tipo de relación, ah, no, creo que le voy a meter nomás diamante y así también no vamos a tener ninguna relación seria o futuro y aprovechar el momento. Sí, y entre otra pasa otra cosa para ver acá, yo por ejemplo que igual tengo una hermana que es bastante como si estuviera en el tema. Yo, lo que tú, Le hablaría, le haría ver todo lo positivo, lo malo, lo bueno de lo claro. que le puede pasar. Y buscar una y llegaría hasta económica. Decirle, hasta hablarle, y finalmente es ella la que toma la decisión. Claro, la ¿qué es, adelante. ¿Qué es lo que quiere sí. para su futuro? Mira, yo te digo esto, le diría, mira, yo ahorita te pinto que, mira, esto, te hablo desde el punto de vista, esto puede suceder, proyecta qué es lo que va a pasar más adelante, proyecta qué vas a hacer con un hombre que está siendo capaz de hacerle esto a su esposa, a sus hijos. Claro. Y si se quedara contigo, ¿tú crees que no hay la posibilidad, no te estoy asegurando, que también tenga ese mismo tipo de actitud contigo? Entonces, analízalo y velo. Y hasta ahí, pero después más no. No me animaría. No, pues, y de ir a hablar con la otra persona y decirle, ¿sabes qué? Déjale a mi hermana, me lo estás perjudicando. Es encaprichar. A veces, ¿ves, mi amor? Nadie, ni tu hermana me entiende. Sí. ¡Uta! Ya quedas como la villana, como la víctima. Y ahí pierdes toda relación y comunicación con la hermana. Y ahí va a tener que aguantarse. Esa ya, experiencia, por ejemplo, años, sí claro. la pasé. Ahora, se te va a perder, ya, y ahí va a tomar ya sus decisiones. O sea, sé como familia, como hermana o hermano, a veces toman a veces decisiones erradas, pero no le digas, yo te lo dije, yo te advertí. Solo dile, yo te ya, son tus decisiones. Claro, no te lo dije, sino tú tomaste tus decisiones y estas son. Ahora espero que aprendas, y si no aprendes, estás condenado a repetirla esta. Y más. Claro, te va ya a tocar, no más. Sí. Hasta ahí, la verdad. De verdad, gracias por escribirnos, y ojalá que alguito de lo que hablamos te va a decir seguramente algo más. La gente que nos escribe aquí ya te deben estar escribiendo, te sirva. Y si no, ya sabes, jala la cadena.